En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres, el galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a este 2018, este primer miércoles del año, aquí junto al galpón de los cuentos vivientes en la radio CCE 940 de amplitud modulada. Estamos listos para empezar una nueva aventura en este ancho océano que es la literatura, y estoy aquí acompañado, quien les habla, Marcelo Cruz, por mi compañero de batallas, Beto Cadena. Hola, Marcelo. ¿Te parece bien, Pancho? Ya, qué bueno. Y también tenemos a mi mano derecha, tenemos a mi derecha a un nuevo compañero que se junta al galpón. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Tipán. Voy a acompañarles a partir de ahora en este programa El Galpón de los Cuentos Vivientes. El ánimo es compartir lo hermoso y maravilloso que es la literatura y todos los conocimientos, sensaciones que nos transmite esta. Qué gusto, bienvenido Pablo al Galpón. Qué bacán que formes parte de esta familia. Sí, oficialmente. Sí, oficialmente. Bienvenido. Y muchas gracias. También para que seas parte de los cuentos vivientes y el vida del mundo de las letras. Y también para que seas el compañero del Beto, a veces yo no voy a venir, entonces ahí van a tener que trabajar. Para hacer el clásico relevo. Exacto, sí. Yo te doy la mano y bacán, te entiendo. Bacán. Bueno, y aquí estamos listos para empezar el primer programa de este año. Y con un invitado bastante especial, un escritor norteamericano. Yo sé que en redes sociales me acribillarán porque ofrecimos hablar de Padece y otro escritor ecuatoriano que todavía Beto no me dice cuál. Pero hoy tenemos de invitado especial a Norman Mailer. Correcto, entonces comenzamos ya, Marcelo, con los datos biográficos, ¿te parece? Como gustes, Beto. Bueno, tenemos que nuestro querido invitado escritor de hoy nació en Nueva Jersey el 31 de enero de 1923. Es reconocido generalmente como un escritor, novelista y periodista, ensayista, dramaturgo, cineasta y actor y activista político estadounidense. Junto con Truman Capote está considerado que el gran innovador del periodismo literario, Marcelo. Así es, y si bien es cierto, Mailer se caracteriza principalmente por poseer un torrente verbal muy mordaz, que durante su época le consiguió varias críticas buenas y malas, y también unas pequeñas censuras, ya que cuando se dedicó al periodismo, Mailer era demasiado crítico con las decisiones políticas de ese entonces. Pablito. Claro, él había seguido igual bastante de cerca, relacionado con el periodismo, la historia política del último medio siglo de Estados Unidos. Había asistido inclusive a varias reuniones de los conservadores. Entonces, Norman Mailer sí tenía una crítica mordaz también, por ejemplo, en su último tiempo con George Bush. La tocó bastantemente, decía que es un torpe prácticamente. Decía que no puede ocupar el inglés, que es una vergüenza el inglés que habla George Bush, decía Norman Mailer. Con los dos Bush tuvo inconvenientes, tanto George Bush padre como el hijo. Más o menos como esa alegoría que hacen los Simpsons cuando los Bush se pasan a vivir a Springfield al frente y el padre quiere maltratar a Bart, ¿no? Si recuerdan ese capítulo, es más o menos la relación que tenían Mailer con la familia Bush. Correcto, Pablito, tomaste un tema interesante, ¿no? Las coyunturas políticas que vivió este escritor, ¿no? Como tú ya lo acercaste, falleció en el 2007, entonces nos hablaste de la coyuntura política que vivió con Bush. También fue participante en la Segunda Guerra Mundial, eso también le llevó a ver y analizar qué problemas existían en el mundo y en el país. Entonces, Conforme esto y el mundo de la literatura fue creando y analizando estos temas relacionados con el periodismo y creciendo dentro de este mundo. Correcto, continuamos. Nació también bajo el seno de una familia judía. Se crió en Brooklyn, Nueva York, y comenzó también los estudios en la Universidad de Harvard en aeronáutica, Marcelo. Correcto, Beto. Y si bien es cierto, Norman Mailer se caracteriza por ser uno de los escritores post-generación perdida, que ya hemos hablado de ellos, todavía no le hemos dedicado un programa especial a la generación perdida, pero ya llegará este 2018, puede ser el año. Mailer se caracterizó con una novela que dio mucho de qué hablar en ese entonces. En 1948 publica la novela que lo catapulta como uno de los escritores más novísimos de su generación y más controversiales, pues da a conocer Los desnudos y los muertos. Marcelo, ¿y esta novela está disponible en cualquier librería o es difícil encontrarla? Es difícil de encontrarla, Beto, me costó mucho trabajo conseguirla. Anagrama ha publicado a Mailer, El baile de los ciervos, Los hombres no bailan, son algunos de los ejemplos de las novelas. De las novelas que tiene esta editorial, pero Los desnudos y los muertos, pues francamente, Es su obra cumbre. Fue la primera y le dio el clavo. Publicó la primera y el mundo le empezó a aplaudir. Pablito. Bueno, este libro prácticamente trata de un poco de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial a la que asistió prácticamente Norman Mailer. El último año visitó Filipinas, visitó también las costas del Japón. Entre los oficios que le tocaba hacer para la guerra, o sea, cuando se enlistó, eran, por ejemplo, topógrafo, y uno que me llamó la atención era también el cocinero. Le tocaba ser de cocinero él ahí. El libro empieza con las cartas de la esposa, que le manda a la esposa, ¿no es cierto? Sí, correcto. Y es bastante curioso porque en una entrevista que le hace la BBC de Londres a Mailer, él cuenta cómo empezó la idea de escribir Los desnudos y los muertos. Y mientras terminaba de pelar las papas en la cocina, después se aseaba y se ponía a escribir. Es por eso que aparte de la primera parte que consta de las cartas de la esposa, también narra sus travesías en el barco. Muy lindo debe ser el libro. Claro, por ejemplo, igual referido a eso de la Segunda Guerra Mundial, leí al principio que él no se quería, intentó evadir eso. Evitó enlistarse para ir a la Segunda Guerra Mundial. Pero no lo evitó de todo, porque al final sí le tocó, pues, ir a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, claro, y era justo eso la razón. Como a los 18 años comenzó el gusto por la escritura, entonces decidió dedicarse por lleno a este tema. Y es lo que tú ya nombraste, Marcelito, su obra cumbre, Los desnudos y los muertos, ¿no? Esa obra tiene como unos 20 años, más o menos 22, lo que publica. Claro, tiene 22 años, prácticamente es un escritor joven. Y es lo que llama la atención a las grandes editoriales, que para ese momento, ya les decimos, tenían en la generación perdida a los estandartes de la letra, de las letras estadounidenses. Pero creo que en el internet, en las bibliotecas, creo que sí, en bibliotecas digitales, creo que sí. El libro se había mantenido mucho tiempo como la mejor novela de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente ya después de tal vez 50 o 60 años de historia literaria, es difícil aguantar esa categoría, pero sigue estando entre los mejores libros de la Segunda Guerra Mundial. Así es, pues la capacidad de descripción de Mailer dentro de este acontecimiento y además la atmósfera que transmite dentro de esta novela es lo que la vuelve sumamente cautivadora y atrapante. Correcto, Marcelo, y bueno, ya estamos entrando en el primer segmento de nuestro programa y creo que nos vamos con nuestro primer tema musical, y hoy tenemos a Bob Dylan. Sí, vamos a escuchar a Bob Dylan y su tema Heaven's the Door. Take this bad job for me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. put that gun to the ground. 'Cause I can't shoot them anymore. There's a long black cloud coming on down. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Y estábamos escuchando a Bob Dylan con su tema Marcelito. ¿No? Heaven's Door. Marcelito, tú explícanos un poco, ¿por qué le escogiste a Bob Dylan para este programa? Bueno, ¿no? Bob Dylan fue uno de los, bueno, es uno de los cantautores íconos de la cultura pop, y durante mucho tiempo también supo manifestarse en contra de las catástrofes humanas, el reconocimiento de los derechos humanos, el desarme nuclear, y también estuvo en contra de lo que fue las ayudas humanitarias de los Estados Unidos, póngase en ejemplo Vietnam, Irak, Afganistán, todo eso. Entonces por eso coincide con Norman Mailer, que también es muy crítico en ese sentido, para traerlo a colación aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Correcto, Marcelo, y tenemos que en los años siguientes Mailer trabajó como guionista en Hollywood. La mayor parte de sus escritos fueron rechazados al principio por algunas editoriales, pero a mediados de los 50 se hizo famoso como ensayista antisistema, Marcelo. Y tú nos tienes aquí presente en el programa un libro de que consta de unos pequeños ensayos. Sí, de la antología mínima de Mailer, con un ensayo que yo considero una de las lecturas más adecuadas para lo que fue la generación perdida, titulado El argumento revigorizado, en donde hace un análisis de lo que fue la obra de Hemingway, Fitzgerald y también Steinbeck. Igual, por ejemplo, es importante señalar que Mailer gana dos Pulitzer. El primero está asociado con gana por su ensayo El ejército de la noche. Este ensayo está desarrolla el tema precisamente de la ocupación que tú decías, el estadounidense en Vietnam. Correcto. Entonces él obviamente se opuso a eso, y este ensayo periodístico logra su primer premio Pulitzer. Después lo obtendría otro más tarde. Correcto, y con la obtención del Pulitzer, Mailer también vuelve a las plataformas literarias, puesto que no había dejado de escribir, y para ello publica una novela muy corta, que el título es bastante gracioso, no queremos tener problemas con movimientos de derechos de género, pero se titula Los varones no saben bailar. ¡Wow! Correcto, Marcelo. Y bueno, siendo el premio Pulitzer hasta la fecha uno de los más grandes para el periodismo, ¿no? Buen reconocimiento para este escritor que enlaza su trabajo conforme a lo que va realizando en su obra literaria, ¿no? Tenemos también que, como ya explicó nuestro compañero, tuvo varios reportajes reconocidos. Mailer examinó la violencia, la histeria, el delito y la confusión en la sociedad estadounidense, también hay que reconocerlo. Buena parte de la obra de Mailer, como por ejemplo Armies of the Night, son de naturaleza política y fueron consumidas ávidamente por Jim Morrison una y otra vez para desencadenar lo que sería posteriormente su poesía y libros junto a The Doors. Correcto. Referido a esa obra que tú decías, Los hombres duros no saben bailar, se hizo inclusive una película después. Así es, bajo con la revisión del mismo Mailer en cuanto a guión. Claro, era bastante reaccionario, igual como tú decías, con los grupos feministas. Mailer, dicen que atacó fuertemente en los 70 a los movimientos feministas en Estados Unidos, sobre todo. Así es. ¿Y tú has visto esa película, Pablito? No, no la he visto. Es difícil de encontrarla. Es difícil igual de encontrarla la película. En YouTube no la vas a encontrar. Estamos con un escritor video, bastante cotizado, pero a la vez un poco complicadito. Es complicado encontrarle. Para las personas que tengan cable y disfrutan del canal TCM Classic Hollywood, es probable de que le encuentren ahí cuando se proyectan las 50 mejores películas bélicas de Estados Unidos. Ahorita se me viene a la cabeza una interrogante, no sé si la podemos contestar o no. ¿Qué pasaría? ¿Sería censurado Mailer en su época o no? Por ejemplo, Miller y algunos escritores estadounidenses fueron censurados en su época. Tuvo censura, principalmente, sobre todo en la época de la guerra de Vietnam. Como vos bien dices, pese a ganar el premio Pulitzer por la publicación de su ensayo, su obra no fue bien vista. En Estados Unidos la costumbre editorial tiene la misión de pasar por un departamento especial que analice el contenido de la obra. Claro. Y si no es bien recibido, pues obviamente prácticamente el gobierno no va a querer aceptarlo. Michael Moore, por ejemplo, en varios de sus libros tiene la firma de este departamento, en donde se dice, donde dice y versa que este libro no contiene contenido que no altera los ideales ni ideologías de la patria, por lo de tanto la nación. De la nación, por lo tanto se permite su circulación y venta. Algo relacionado con la mayoría de escritores, ¿no? Igual en Latinoamérica, ¿no? Siempre sí. Sí, la censura, poco la censura. En todo lado, ¿no? Entonces, Mailer también supo visualizar y mostrar lo que no era ese sueño americano que años más adelante Bukowski iba a mostrarlo dentro de su obra. También tiene varios trabajos biográficos grandes, como es el caso de las biografías de Marilyn Monroe, Pablo Picasso y Lee Harvey Oswald, que también supongo que debe ser un arduo trabajo de investigación, como es el caso. Hay otro escritor también que hace este trabajo de biografía, ¿no? Stefan Zweig, un trabajo bastante metodológico y de investigación, ¿no? Porque descubre varios papeles, historias, diarios de escritores. Así y es. Se descubre varias cosas. Correcto. Y una cosa bastante divertida, si se quiere decir, Mailer trabajó también como guionista en Hollywood y uno de sus deseos personales era reescribir varios guiones que Fitzgerald había dejado inconclusos. ¿Scott Fitzgerald? Sí. O sea, también fue, o sea, podemos decir que Mailer también reconoció a una gran generación de escritores, a varias generaciones de escritores, por eso, ¿no? Te digo, sí. Posteriormente a la generación perdida, el primero que aparece es Mailer, sumamente joven. Estamos hablando que su obra en 1948, 3 años después de la guerra, ya empieza a dar de qué hablar. Correcto, Marcelo. Entonces también entremos en el tema de la política de nuestro escritor, ¿no? ¿Sí? Así es. Sí, todavía vamos, tenemos tiempo antes de irnos a nuestro tiempo. Segundo el tema. El Pancho no nos ha hecho ojos de que ya me vaya, así que está bien. Pancho no ha dicho nada, no creo que nada. Ha comido mucho pavo año nuevo. Ok, Pancho. Entonces, estamos bien. Hemos calibrado y sincronizado nuestros relojes. Prosigamos. Y conforme a lo que ustedes hablaban sobre la censura, tenemos un dato importante, que el año 1967 fue arrestado por poco tiempo por su participación en manifestaciones contra la guerra de Vietnam, como tú nombrabas, Marcelito. Y, o sea, también incluso protestaba contra el régimen de su país y lo que ocurría en el contexto político. 2 años más tarde aspiró, sin alcanzar, a la alcaldía de Nueva York, con ligado con el comunista Jimmy Bradley. ¿Tiene ilusiones a pensamientos de izquierda, Marcelo, este escritor? Sí, bueno, es bastante... Hay que trabajar este tema con pinzas cuando se habla de escritores norteamericanos de pensamiento de izquierda, ¿no? Bastante. Hemingway era uno de ellos, ¿no? Hemingway sí supo decirse que era de izquierda en un principio. Lo mismo supo decirlo... No fue Fitzgerald. Fitzgerald siempre se declaró por el lado clásico y conservador. ¿Cómo es? Miller, Henry Miller y Arthur Miller, que es uno de los grandes escritores de teatro norteamericano. Sin embargo, Mailer sí daba sus pequeños atisbos de cambio de pensamiento, principalmente en cuanto a la defensa de los derechos humanos. De hecho, dice que se omite su ideología más o menos a comunista, como una alusión, pero se desconoce. Hablar de su comunismo y de que en Estados Unidos del fascismo jamás usaría ese nombre, pero que no estaba muy lejos de instalarse en todos los defectos, ¿no, Paulito? No, tranquilo. No, todo bien, Pablito. No hay ningún problema. No pasa nada. Cuando tú estés listo y nos dices con los datos importantes. Es mi primera vez. No te preocupes. Vamos, te estamos tratando de la forma más cordial posible. Bueno, Marcelo, pero topando el tema de lo de que es difícil que, o algo contradictorio, que un escritor estadounidense mantenga una ideología de izquierda, pues está enfrentando prácticamente algo grande, ¿no? Su propio país, a un imperio, ¿no? Pero al menos hay escritores, como tú lo has dicho, que se han parado al frente y han reconocido y se han puesto bien en este tema. Y sobre todo en 1991, cuando publica una de las obras que pasó por el departamento que les digo, el departamento de revisión de contenido estadounidense, titulado El fantasma de Harold, de Harriet, que es una historia de la CIA, la cual él logra acceder a estos archivos y la novela. La transforma en una novela y en 1991 la publica, pero bajo su propio riesgo. La CIA le había prohibido que se la publique y sin embargo Mailer la dio a conocer al público. Y eso que tampoco cayó en el tema de salir desterrado también su país, ¿no? No, prácticamente. Bueno, Estados Unidos es un gran continente, digámoslo así. Entonces puedes esconderte en cualquier parte del estado y aún así es difícil de que te encuentres. Entonces él tuvo bastante relación con las universidades también, leía, o sea, siempre mantuvo esa su política de izquierda, su postura de izquierda, y siempre visitó universidades en eso de conversar con los jóvenes, más creo yo que política que literatura. En el contexto en el que estaba, obviamente, será un tema bastante importante de debate. Sí, correcto. Entonces, ya lo decíamos al principio, Mailer fue uno de los precursores del nuevo periodismo junto con Truman Capote, y yo también me atrevo a decir junto con Tom Wolfe. Tres grandes, ¿no? Capote al principio con su literatura de no ficción, al presentarnos a Sangre Fría, Mailer al presentarnos Los Desnudos y los Muertos, y Tom Wolfe las nociones del nuevo periodismo. Encontraron bastantes modos de llevar estas historias que ocurrieron en su mundo, sus coyunturas, y a través del periodismo a darnos su visión, su enfoque dentro de la literatura, ¿no? Y lograron sacar grandes obras, incluso reconocimientos, como nos dio el dato importante Pablito. Así es, y bueno, vámonos con nuestro segundo break musical, de lo que tenemos preparado. Tenemos nosotros con el tema de Pink Floyd, ¿sí? ¿No? ¿No? Entonces, no, de verdad me confundí, sigue con Guns N' Roses. Vamos con correcto, Guns N' Roses, Roses, perdón. Civil War. Ya regresamos aquí en El Galpón. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets. I don't like it. Look at your women crying. Look at your young men dying. The way they've always done before. Look at the hate we're breeding. Look at the fear we're feeding. Lives we're leading the way we've always done before. Bloody ass, I'm getting denied, and the war's the way by a genocide.

Solo tienes que seguirnos en nuestra fanpage de Facebook. Estamos como Al Son del Pop. Y no te olvides de escucharnos todos los sábados a las 12 del mediodía. Entre nuestros seguidores, sortearemos esta sesión y conoceremos al ganador el 10 de febrero. Al Son del Pop. ¡Qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. ¡Somos tu mejor compañía! Soy Angie Vergara, ex de Reina de Quito. Quiero mandar un saludo especial a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que hayan pasado unas extraordinarias Navidades y que en este 2018 pasen felices. El rostro de Amerindia. Muestra pictórica que revaloriza el patrimonio ancestral desde una visión contemporánea. Sal Osvaldo Guayasamín y Eduardo Quegmas, Casa de la Cultura Ecuatoriana, del 5 al 19 de enero. El rostro de Amerindia. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso en el Galpón de los Cuentos Vivientes, primer programa del año. A las personas que recién se nos unen a nuestra transmisión, estamos hablando de Arthur Mahler y el Beto y el Pancho tienen una pequeña conversación que... Claro, sobre el mismo escritor, tiene curiosidad, quiere conocer, quiere indagar. El Pancho quiere leerlo, quiere amar lo que hace y más que nada... Pero primero vamos con saludos, vamos con saludos, tenemos un saludo. El primer saludo del año de este programa es para nuestra fiel oyente Anaid León. Un abrazo, Anaid. Un abrazo, Anaid, y feliz año. También un saludo para Kerly Viviana, que nos está escuchando en la Facultad de Comunicación Kerly, Social. Kerly, un abrazo. Un abrazo más grande. ¿Para qué más tienen saludos, muchachos? Sí, para mi querida familia en el sur de la capital, que también nos está escuchando. Y también un saludo para Pancho Peralta, que también está escuchando desde la Facultad de Comunicación. Confirma que te están escuchando desde la Facultad de Comunicación. ¿Quieres dar un saludito, Pablito? Espero que me estén escuchando mis familiares, les mando un saludo y prometeré hacer más publicidad al programa. Ahora sí, empezamos a hablar de la obra. Con Mahler, y estos fueron nuestros primeros saluditos. Más adelante, si desean escribirnos a nuestras redes sociales, recuerden que estamos en Barba Azul Radio, y también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, el 09840-75461. Vamos a lo que nos trajo, y es el estudio de la obra de Mahler. Y como ya lo decíamos en su primera novela, Los Desnudos y los Muertos, Mahler hace un reflejo de lo que fue los últimos años del conflicto bélico mundial. Principalmente en lo que sería, se centraría en lo que fue el día D. Disculpa que les interrumpo un rato, muchachos, pero también si quieren comunicarse con nosotros por vía telefónica. Línea fija. Ah, sí, ya tenemos línea fija. Tenemos el 2220-966, 2220-966. Esperamos su llamada, sus recomendaciones con los doctores. Y si quieren, un saludito para el Pablito que se unió al Galpón de los Cuentos Vivientes. Y para el Pancho, todo el mundo nos pregunta. Ah, cierto. ¿Quién es Pancho? Ya, un rato lo vamos a enfocar en la cámara. Ya. Subiremos una foto con él. Sí, sí, porque todo el mundo pregunta, ¿quién es? ¿De dónde salió? Y bueno, sí, gracias al Pancho salimos a la calle. Y ya empezaron con el bullying universitario. No, loco, no es eso. Ven acá y sigamos hablando de Mahler. Bueno, entonces, como les decíamos, en Los Desnudos y los Muertos, Mahler empieza de una forma fenomenal. Vamos a leerles un pedacito de lo que es el inicio de esta gran novela, en la primera parte titulada La Oleada. Nadie podía dormir al amanecer. Se iba a bajar el material de asalto y un primer contingente de tropas cruzaría el agua y lanzaría el ataque en la playa. En todo el barco, en toda la escuadra, los hombres sabían que en el término de pocas horas, algunos de ellos iba a morir. Así ¿sabes de qué me recuerda? Norman Mahler. Me recuerda a las películas de Segunda Guerra Mundial. Siempre sí. Que se habla de la Segunda Guerra Mundial, se ven a los jóvenes yendo en el barco, en listo para desembarcar, ¿no? Y disparando desde el monte, ¿no? Incluso en los videojuegos, ¿no? Ahí mismo te retratan, ¿no? Correcto, así es. Y es por eso que con solo este inicio, Mailer ya nos da a entender de que va a ser bastante crudo y bastante mordaz para referirse a lo que fue el conflicto mundial. Oye, Marcelo, y por lo que veo, no tiene una... O sea, digamos, de los libros que tú has conseguido, ¿no? No podemos tampoco dar un nombre de un traductor fijo de este autor, ¿no? Pero correcto. Por lo menos hemos conseguido que Marcelo traiga las obras de aquí. No consiguieron, a mí me tocó. Ya, bueno, Marcelo consiguió con su esfuerzo, su sudor, sacrificio, no sé cómo. Pero también háblanos también de... Con su dinero, loco. De, es que quería poner en duda eso, pero bueno, ya bueno, que... Sí, le... sí. No, pero sí, obviamente un esfuerzo también. Claro. Y recopilando la... Hacer una biblioteca. ¿Cómo te salva el Pablito? Sí, realmente, es bastante difícil. O sea, es que plata, en realidad hay muchos que tienen plata, pero no, pero obviamente ir buscando de libro en libro es lo importante. Correcto, así es. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de la antología mínima de Mailer, en donde están reunidas tres grandes ensayos de este escritor. Y hay un párrafo bastante lindo que a mí me gusta, en el que dice lo siguiente: antes que el libro quede terminado, se hablará de la naturaleza del arte del absurdo, y quizás hay inclusive un intento de explicarlo, pero por el momento hemos llegado a otra explicación, y por lo demás, el hecho de escribir bien no constituye un acto que se extienda totalmente, porque sea bueno, o sea malo, o sea una carga de angustia, siempre debe proliferar ser lo mejor. Ese fragmento que acabas con el que terminaste me hace acuerdo a un libro de Vargas Llosa, la carta de un joven novelista. Carta de un joven novelista, correcto. Él mismo escribe como que la receta, así como el consejo para... pequeños tips para comenzar a escribir, ¿no? Bueno, varios escritores dieron sus decálogos de escribir bien. Ribeiro, por ejemplo, dio su decálogo de cómo escribir buenos cuentos, lo mismo hizo incluso aquí el Cortázar, gran... Cortázar, aquí en Ecuador el gran Hernán Rodríguez Castelo, ¿no? También Castelo lo hace. Tenemos varios escritores que nos llevan a ese mundo de las letras, como inspeccionar unos pequeños tips para comenzar. Y aquí entramos en una pregunta que tal vez podamos contestarla ahora, muchachos. ¿Qué tan fructíferos es seguir los tips de la escritura? ¿De un escritor? Sí. Yo personalmente creo que... no como que sería bueno, para mí tendría que salir mal desde adentro que venir desde afuera, tal vez esa inspiración, si quieren decirlo así, o esa intención poética. Bueno, yo considero igual, este último tiempo he estado leyendo a un sociólogo referente a los temas de la comunicación que se llama Bull Chung Han. Sí, creo que sí, Bull Chung Han. No sabía bien que no te escuchara. Bull Chung Han, sino que tiene un poco la última pronunciación, tiene un poco complicado, entonces... Pero es que te estoy escuchando a la fax. Sí, ya, verán, bueno, así es, ¿no? Sí leen, no me cacho. El punto es de este, no, Marcelo. No, la fax sí lee. Sí, el punto es de este. Que él ahí cita algunos escritores que decían que parte del espíritu es eso de la escritura, ¿no? O sea, parte de ti mismo, tu subjetividad, pero los consejos que te dan los escritores es para llevarlo así, cómo crearlo, cómo manifestar esa palabra, cómo darle la belleza, la estructura. Bueno, por parte de la regla ortográfica también creo que se hace, ¿no? La lectura siempre va acompañada, en mi opinión, entonces yo creo que aquí se está formando, ¿no? Aparte de leer y escribir. Pero vos consideras que seguir los tips, digamos, por ejemplo, si te lees el decálogo de cómo escribir bien de Ribeiro y tú quieres aplicar unos 5 consejos que él te da, por ejemplo, la profundidad, la construcción de atmósfera, el otro es la brevedad del lenguaje y principalmente lo que decía Pablito, dejar que la inspiración te guíe. Pues utilizar los consejos, ¿no? O sea, llevarlos a la práctica. Pero de ahí el tema, o sea, como tú creas, quieras la historia crearla, bueno, depende de ti, ¿no? Yo creo que ahí entraría y otra cosa. Tal vez como el tema, y más allá del tema, yo diría, o sea, como cuál es nuestra intención. Yo igual me gustaría trabajar ese tema, o sea, que la relación entre representación y literatura, o sea, cómo las distintas formas de la literatura llegan a representar la realidad, cuál se asemeja más o cuál es nuestra intención de mostrar la realidad mediante una u otra forma literaria, digamos poema, cuento, etcétera, ¿no es cierto? Claro, incluso entrar en qué temas, por ejemplo, si me voy a llevar en este género, si voy por la prosa, por la dentro de la prosa, la narrativa, cuentos, o prácticamente relatos. ¿Qué nos hace declinar, digamos, o elegir, mejor dicho, el escribir un cuento a escribir un poema? Claro. ¿Cómo sabemos? Vargas Llosa, por ejemplo, sabía decir, la única forma que yo concibí la novela Conversación en la Catedral fue mediante una conversación. Yo no podía estructurar esa novela si no era por medio de una conversación, y por ende me decliné a que fueran los personajes quienes mantenían este diálogo. No podía presentarlo desde la primera persona, no podía presentarlo desde la segunda persona. Sino tal y como ocurrió, por decirlo así. Entonces, ¿qué hace o qué nos lleva a tomar la decisión de que de tal forma nuestra obra tendrá el impacto que nosotros queremos? Yo, el Pablito, fue el primero. Que guste, no hay problema. Pablito, ¿qué yo que creo pienses? Que ahí, por ejemplo, yo pienso que igual ahí es igual una vez más un tema medio subjetivo, porque, o sea, si bien hay escritores que se han preocupado mucho por esto de la estructura narrativa, han sido bastante cuidadosos, estos mismos escritores a veces son los que lo rompen mismo, por ejemplo, pensando en Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. O sea, ese libro es un libro semi-biográfico, pero la mitad se publica en su vida y la otra mitad es póstumo. O sea, entonces eso mismo, ¿qué puede ser un escritor referido? Por ejemplo, La Guerra y la Paz de Tolstoy. Casi se me quedó reina, ¿no? Casi no. Es una obra, si bien es cierto, muchos le llaman de la historicidad rusa, también tiene bastante subjetividad de Tolstoy. Es bastante estructurada igual. Exacto, es tan bien estructurada que tiene la capacidad de cortar la historia y presentarte un ensayo. Ajá. Pero que no le quita la armonía a la historia que te está contando. Creo que intercala, en La Guerra y la Paz intercala un capítulo como de la historia y un ensayo. Correcto. Historia, ensayo. Entonces es un capítulo mío. Claro, Marcelo, ¿recuerdas que hace un tiempo hablamos de Federico Andajasi? Su novela El Anatomista. Sí. Él incluso incluye ahí algunas cartas que se dan, ¿no?, entre personas dentro de una novela histórica. Cartas y un juicio. Él mismo escribe el juicio, qué ocurre el juicio, pero sigue manteniendo el ritmo de la narrativa de la novela. Como, por ejemplo, el cuento Un Idilio Bobo. Un Idilio Bobo. Ángel Felicísimo Rojas, ese mismo. Que son las cartas que existen entre la chica de norteamericana y el muchacho de pueblo. El personaje del... Claro, inclusive a veces algunos estudiosos, algunos críticos literarios se podría decir, Crimen y Castigo lo estudian a partir como de una simetría. Entonces lo hacen como una simetría en Crimen y Castigo. La primera parte el crimen y tal vez la segunda es castigo, hasta el título como que es medio simétrico, ¿no es cierto? Pero igual referido a eso les quería decir que tal vez hay otros escritores que no les preocupa para nada eso. Solo cogen y escriben, y pensando siempre en Pessoa, por ejemplo. Pessoa es una cuestión bastante entonces digna de tratar. Claro. Y bueno, dentro del tema de la poesía, si me permites, Marcelo, hablando con Borges, hace rato hablamos de Borges, del libro El Aprendizaje del Escritor, ¿no? Y él, bueno, dentro de mi experiencia personal, ¿no?, cuando yo comencé a escribir, comencé supuestamente con el verso libre. Y bueno, como todo un muchacho joven, y al leer a Borges, Valeria Borges decía que la forma menos complicada de comenzar a escribir poesía dentro de las ideas que se producen en la cabeza es, creo, correcto, las formas antiguas, los sonetos, porque el verso libre es algo más complicado por la construcción que se da dentro de un poema. Bueno, ahora sí, ¿continuamos o algún disparo más? Nos vamos con nuestro tercer break musical para ya regresar con nuestro último segmento en la recta final del programa de hoy. Y nos vamos con Johnny Cash, ya regresamos. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. You stay the hell away from me here. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Ya estamos de regreso en la recta final del Galpón de los Cuentos Vivientes, en el primer programa de este 2018. Inicio de año y recta final. Tenemos saluditos para Oscar Vela, nuestro amigo que estuvo con nosotros antes de cerrar el 2017. Le enviamos un fuerte abrazo de inicio de año y también decirle que ya estamos leyendo su última novela, Náufragos en Tierra, bastante entretenida por... Gusto en saludarte, amigos, quitar un abrazo y esperemos en alguna otra oportunidad tenerte aquí el galpón de nuevo. Así es. ¿Otros saluditos que tengan, chicos? No, ¿nadie les ha escrito en Facebook, nada? No, a ver. Ya, acá yo tengo otro saludo para Álvaro Cuadra, que nos está escuchando desde la Facultad de Comunicación Social. Para, al parecer la Farso se puso de acuerdo para escucharnos hoy. Hoy vale. Digo, bueno, sí, tenemos sí, otro saludo para Anabel Maite también, que nos está escuchando. Un abrazo, Maite. Un abrazo, Marcelo, dice. Un abrazo para Ladir Jacome, que está ordenando su biblioteca. Me parece bien. Hay que empezar el año con pie derecho. Anaí León y su reacción de me divierte por la fotografía que subimos, está muy bien, gracias Anaí, siempre presente aquí. Y ya proseguimos en la recta final de las influencias y legado que nos dejó Norman Mailer, nuestro autor invitado. Tenemos que en el año 1980, Mailer apoyó al asesino condenado Jake Abbott en su petición de la libertad condicional que le fue concedida. Le ayudó además a publicar un libro titulado In the Belly of the Beast, una colección de sus cartas a Mailer en la que trataba de sus experiencias en la cárcel. Marcelo, claro, este curioso. libro, la traducción al español es La Canción del Verdugo. Claro, es un dato curioso porque le ayuda a salir a esta asesina de la cárcel y después el asesino vuelve a cometer un crimen, entonces lo vuelven a encarcelar. Obviamente ahí se lo juzgó bastante a Mailer y su repercusión que tuvo en este caso, obviamente al ser famoso y al ser influyente. Correcto. Con este libro igual gana el segundo premio Pulitzer. Sí, en 1980. Sí, en el 80. En el 80 gana por las cartas a... Perdón, por la canción del verdugo. Y también otra vez la crítica vuelve a ponerlo bajo sus reflectores por el hecho de que ayudó a alguien que volvió a cometer el mismo error por el cual se lo había juzgado. Entonces, Mailer fue bastante duramente criticado y su obra otra vez tuvo un pequeño bajón, ya que la admiración que profesaba se vio afectada por este acto. Otro tema importante referido a estos temas como judiciales era que él había apuñalado a su segunda esposa, ¿no? Sí. Y su segunda esposa, después de algunos años, obviamente había sacado un libro, obviamente contando criticándole, denostándole a Mailer. Bueno, realmente se han dado varios casos bastante extraños de escritores con, en su vida amorosa. Mahler no era ningún santo y se casó más de 5 veces. ¿Cuántas veces estamos repitiendo eso de los programas que no eran ninguno santo? Eso ya lo venía. Es condición humana, señores. La literatura claro, es un reflejo humano. O sea, no vamos a encontrarnos a un escritor puramente santo. Sí, sí, sí, sí, le ven a Marcelito en la calle parece, pero parece, no, no, no. Si le ven al Beto, uno dirá que es un chico de casa. No, y todo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Es que sería el medio subjetivo, porque por ejemplo eso de santo, me acuerdo, yo siempre sé, me recuerdo una frase de Borges que él sabía decir: yo nunca he bebido alcohol ni he fumado tabaco, mi única droga son el Quijote y la Divina Comedia. Así, o sea, ¿qué opinan de esa frase? Bueno, prácticamente Borges se embriagaba con literatura, era biblioteca adentro. Sí, era realmente, de era una biblioteca andante, pero también hay que reconocer que a Borges le encantaba burlarse de las personas que tenía al frente. Era un irónico perverso, sí, sumamente perverso. Entonces, cuando Borges se soltaba una de sus ironías, no sabía uno si tomarlo en serio o a pie juntito. Exacto. Y así vamos sacando medio, las verdades de los escritores. Otro asunto medio importante de Mahler era, o sea, que tenía, había escrito una biografía, comentaban hace rato Beto, de Marilyn Monroe. También tuvo otro acercamiento con un personaje famoso que fue con Mohamed Ali. Sí. Igual había, se había entrevistado como un mes con él para escribir un libro, igual que había salido en secciones, en dos o cuatro partes aproximadamente. Correcto, se lo publicó. Entonces, a través de la revista Times. Vemos que Mahler es un hombre totalmente apasionado tanto por el periodismo y por el mundo de las letras, ¿no? Demostrándolo en el oficio y en lo que tú me comentas, ¿no? En conocer a las personas, en buscar historias. Así es. En este caso, igual la cercanía de Mohamed Ali. haría referencia también a que él tenía una postura ligada a los afroamericanos, en este caso a los negros de estadounidenses. Siempre comentaba, siempre igual produjo ensayos referidos a ese tema de la negritud. Correcto, y ya para sus últimos años fue donde más premios se le dieron, casi seguidos. En el 2002 recibió la Cruz de Honor de Austria de las Ciencias y de las Artes. En el 2005 se le reconoció con el acceso a la National Book Awards. También en el 2006, un año antes de su muerte, le nombraron Caballero de la Legión de Honor en cuanto al reconocimiento por su obra y por todo su trabajo periodístico en Francia, y se le permitió el formar parte de la Orden de Arts de Les de Ah, perdón, Marcelo, no lo siento. No, es que Pancho está que... ¿Qué se tienen hoy entre ustedes que se están haciendo ojos? Bueno... ¿Que sí? ¿Que...? No. ¿Que ya fuera Marcelo, un poco hay que recalcar, ¿no? Que esto no se reconoce, no es muy conocido obra de algunos grandes escritores norteamericanos, ¿no? Y que toca rebuscar, ¿no? Toca rebuscarlos bastante en las bibliotecas digitales, en la investigación o en la alusión de que un libro te lleva a otro libro, ¿no? Porque son grandes mentes brillantes y que cuentan historias que entretienen, ¿no? Dentro de este mundo de las letras, Marcelo. Correcto, y es de esta forma como llegamos al final del programa del día de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes este inicio de año con El Galpón, con Beto y Pablo. Gracias, chicos, por estar aquí. Y nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo autor y una nueva aventura por descubrir. Soy Marcelo Cruz, esto ha sido El Galpón, chicos. Nos vamos con el último tema antes de despedirnos. Pablito, despídete, Pedro. Muchas gracias, amigo. Hasta la próxima semana nos estaremos encontrando aquí en El Galpón de los Cuentos Vivientes. Nos vamos con Pink Floyd. Un abrazo, nos vemos. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lies. Give in. We're